El podcast. El podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, muchísimas gracias por volver a elegirnos. Estamos una semana más frente a los micrófonos de Mary Station para acercaros el Mary Podcast en su edición 35ª, ya madre de Dios cómo pasa el tiempo. En el horizonte se vislumbran muchas cosas, ya lo sabéis, algunas más cercanas que otras, pero de lo que se empieza a hablar estos días con confirmación de títulos que se van a presentar, con horas ya para las conferencias en las que seguramente las grandes nos pongan los dientes largos durante los próximos meses. Digo, SS3, que tendrá lugar como cada año en Los Ángeles y en el que Mary Station evidentemente estará presente. No es cuestión de adelantar acontecimientos ni de que nos pongamos ya a flipar jugando a ser futurólogos, pero en cualquier caso, como digo, las redes sociales y las secciones de noticias de los medios empiezan a echar ya humo con lo que puede ser este E3. En cualquier caso, digo, no tenemos que irnos tan lejos. En breves fechas, muy muy breves, van a ver la luz títulos de los que hoy tenemos que hablar en el podcast, algunos de ellos muy jugosos, regresos de héroes legendarios de sagas míticas, y otras sagas míticas, amiguetes, anuncian cosas grandes. Parece que Bethesda se suma a la moda de los MMO, también le dedicaremos un huequecito en este podcast a ese The Elder Scrolls Online, que bueno, ha sido anunciado recientemente, quizá no de forma sorpresiva, pero desde luego creando mucha expectación y comentarios de todos los tipos que después os acercaremos. Está la gente deseosa de entrar a saco ya en la zona de debate. Yo saludo a Bianca, que está por ahí como siempre, y le cedo el micrófono ya, que me enrollo y me enrollo. Bianca, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, Juan. Una semana más aquí. Estabas hablando de que son muchos los juegos míticos que andan por ahí, pero a ver, seamos sinceros. Acabamos de comenzar el mes de mayo y ha comenzado ya la cuenta atrás para el juego del año que muchos están esperando. ¿Qué es? ¿O no es así? ¿Diablo 3? Ah, bueno, bueno. Ahora, a ver cuál elige ella, ¿eh? Has tardado 40 programas, pero bien, bien, buena presentación. Ahí. Bueno, pues mira, Alberto, voy a presentar a ti en primer lugar, porque una semana más Nacho no puede acompañarnos. Está el hombre viajando, si no me equivoco, hacia Brasil. Me imagino que a trabajar, aunque teniendo en cuenta el destino cualquiera sabe. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? A Brasil a trabajar, o sea, pero ¿te lo has creído el correo que ha mandado? Yo qué sé. En fin, Nacho, da igual, oye, que sí. Es el día, bueno, falta una semana para el día Diablo. Ya aviso, la semana que viene no voy a estar aquí, o sea, me da igual, la excusa la iré pensando a lo largo de la semana. Oye, coño, la excusa ya la sabéis, Diablo. Falta una semana, llevamos esperando, ¿cuánto, Mote? ¿10 años? ¿Casi? Sí. Vale. Pero bueno, pues GOTY. Exactamente, GOTY, juegazo, y encima ahora se nos suma lo del Scroll, o sea, programón, vamos para allá. Muy bien, pues vamos a ir presentándonos todos, que cuanto menos tiempo consumamos en esto, más tiempo tenemos para debatir luego. Creo que está por ahí Fran, un gran señor, un caballero. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. Pues nada, sí, un programa bastante chulo, un poco a la sombra de anuncios sorpresa de... Bueno, sorpresa, ya sabíamos que estaba ahí, pero fue finalmente la semana pasada cuando tuve unos primeros detalles de Elder Scrolls Online. Y con muchas ganas, yo creo que ha empezado mucho debate alrededor de este juego, alrededor de este proyecto, y la verdad es que con muchas ganas de debatirlo. Sí, señor, ahí, como decía yo antes, muchas cuestiones que tratar. No nos desesperemos, que va a haber tiempo luego para ello. Motenoy, lo habéis oído y está efectivamente otra semana más pendiente de saludaros, señor. Pues muy buenas, Juan. Es un placer estar con vosotros aquí después de mi ausencia la semana pasada. Me perdí por causas ajenas a mi voluntad, pero bueno, nos llama Diablo, nos llama el GOTY, que se va a debatir entre Guild Wars 2 y poquita cosa más, seguramente Diablo. Pero vamos, que cuando se acerca este día hay que estar. Estés donde estés, en el país que estés, hay que estar. Así que francamente Nacho nos ha fallado, sus razones por lo menos dos de peso tendrá, así que yo no podía faltar. Tenía que estar aquí. Jote, esto que te digo es periódico. Yo he pedido fiesta el día siguiente. Yo el martes no tengo fiesta en el trabajo, ¿eh? Sí, a mí me da igual. O sea, yo estoy donde esté, ya me van a estar trabajando y me van a dar igual. Monte, La semana pasada decía Albert que Diablo va a ser el motivo principal de divorcios. Ya no nos vas a poder echar la culpa a las mujeres, así que vete sacando otro repertorio. Yo nunca he echado la culpa a las mujeres. Piensa que el soltero es un animal incompleto y el casado es un completo animal. Muy bien, ¿no? Opino lo mismo, pero de la mujer, fíjate. Por una vez coincidimos en algo. Hoy no hemos tenido que esperar al final, seguro que luego nos deleita con alguna otra. Dejad que siga presentando voces que hoy nos acompañan. Relaño tampoco podía faltar y es momento de que saludes a la gente. Pues nada, hombre, aquí estamos consumiendo ya los últimos meses que quedan antes de la llegada del apocalipsis. Sabéis que el último sello se rompió hace poco, que era Cassidy convirtiéndose en CEO de Sony. Así que bueno, a exprimir al máximo el tiempo que nos quede con Diablo 3, que yo también soy diablero. Me enganché con este Champion of Norrath de consola, luego acudí a la fuente original y oye, aquí estoy también esperando el Diablo 3 con agua de mayo y además la edición coleccionista que la tengo reservada desde hace meses. Sí señor, muy bien, vamos a ver si todos los que restan siguen prestando esta pleitesía a Diablo. Creo que está también por ahí el amigo Jabote. Pues aquí estoy, Juan. Yo no presto esta pleitesía a Diablo. Ah, bueno. Vamos por partes. Sí, o sea, estoy loco por jugarlo como todos, pero, jolín, es que esto no para. Y también la semana que viene ya sabéis que llega Max Payne 3, así que ahora mismo estoy totalmente enfrascado en eso porque ya en Diablo ya soy muchas mentes pensantes las que estáis encima. A ver en qué queda, ¿no? Esperemos que sea el GOTY que todos deseamos. Ahora me han matado. ¿En serio sale Max Payne 3 la semana que viene? Sí, lo dijiste. Hostia. Tú bien claro que el juego, hostia, depende de que se atreviera a salir con Diablo. Hostia, qué putada, macho. Además el mismo día, sí, creo, sí. Contraprogramándose, La gente no lo piensa. Max Payne 3, Max Payne 3 copias vendidas del primer día, 2. Bueno, ya veremos. Pero ¿no hay gente que programe esas cosas? Porque es un suicidio, vamos. Lo han echado ya. Bueno, después también tendremos tiempo de hablar de Max Payne. Era también uno de los títulos a los que yo aludía sin decirlo al principio. Y dejadme que presente a Enrique, que también está por ahí el hombre dispuesto a saltar ya al ring. Pues sí, Juan, yo quiero hacer un llamamiento con esto de Diablo 3. Y es que resulta que el 15 de mayo es fiesta en Madrid, efectivo. Sí, señor. Entonces mi pregunta es, ¿dónde leches vamos a comprar el juego? No hay que dormir en un centro comercial, ¿sabes? Quedarte la noche antes escondido dentro de algo y ya está. No hay ningún problema, hombre. Por cierto, Salva no está, pero estará, ¿eh? El hombre ha prometido que se nos incorpora en breves instantes. Así que, si os parece, le damos un saludo a Dani, que sí que está, como no podía ser de otra manera, en espera de que se incorpore Salva. Muy buenas. Muy buenas, Juan. Aquí estoy al pie del cañón, como cada semana. Muy bien, pues como decía, en cuanto Salva se incorpore, os saluda, nos saluda y le saludamos. Y si os parece, ahora sí nos metemos ya en faena, que tenemos mucho y muy interesante, como no podía ser de otra manera, por delante. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bianca, cuando gustes, haz el favor de acercarnos todo eso que tú ya sabes. Son preguntas, comentarios y demás. Pues nada, vamos a ello y comenzamos con Dani. Nos pregunta que por qué nunca se analizan simuladores de vuelo como los DCS en la revista. Es un género muy exigente y luego, lo que pasa es que también, si hemos analizado, por ejemplo, analizamos el Microsoft Flight, hicimos una especie de repaso sobre lo que ofrecía y en breve vamos a analizar también el último X, que es un simulador de vuelo comercial. Pero son juegos muy muy exigentes, requieren, digamos, un redactor muy especializado y mucho tiempo de trabajo. Así que no, la verdad es que quizás no analizamos todo lo que hay. También es un género que no hay grandes, no hay muchas producciones ahora mismo que yo sepa, por lo menos tampoco soy un experto. Intentamos hacer, digamos, cubrir el máximo posible, pero ya digo que es un género exigente y cuando hacemos algo lo hacemos con tiempo y el detalle. Fran, ¿qué político eres? ¿Quién hacía los análisis de los simuladores de vuelo en Mary Station? ¿Quién los hacía? Los hacía, creo que Santiago Lamela, ¿no? No, los hacía Pep Sánchez y ahora pues está en otros menesteres. Ah, bueno, ostras, pero eso es el pectoceno. Sí, pero sí, es verdad, que era su género. Bueno, o sea. a ver. Pectam sigue en simuladores de vuelo. Está en la rampa lanzamiento de Mary 4. Sí. Venga, que os vais de madre. Seguimos con Ángel Legarra, que ya os veo a sacar por ahí las uñas. Su pregunta es para los peceros. Si tuvierais que elegir entre Diablo 3 y Guild Wars 2, ¿con cuál os quedaríais? Diría que lo hemos respondido ya o algo parecido en otro programa. Los dos. Es que no es como si me comparas, no sé, entre un Mario Kart y un Gran Turismo. A ver, sí, hay coches. Al igual que hay espadas en ambos y hay bichos que matar y objetos que equipar. Pero es que no son nada parecidos. No parecen nada. Uno es un MMO y además muy masivo en comparación con el primero. Y el otro es un Hack and Slash con opciones multijugador. Pero vamos, totalmente complementarios y por lo que hemos probado por el momento, igualmente imprescindibles. Yo, y con el tiempo que hay entre medio, es que nos cogería los dos. De todos modos, como dice Albert, es un poco mezclar la velocidad con el tocino y aquí no hay cerdos de carreras. Aquí la historia está en que si te gusta un tipo de género irás a Diablo 3 y si te gusta otro tipo de género, pues probablemente vayas a Guild Wars 2. Piensa que Diablo 3 tiene menos de mundo persistente de lo que tiene Guild Wars 2, así que es más, seguramente será más rápido. Es otro tipo de público, chicos, pero ninguno de los dos debe faltar en vuestras estanterías por muy poco peceros y que os guste tener una biblioteca decente. Pues nada, nos quedamos con esa recomendación y seguimos con Berchito, que nos dice que Peace Walker no estará incluido en el recopilatorio de PS Vita. Es el único al que no he jugado. ¿Sabéis cuál es el motivo? Pues básicamente, por resumirlo rápido, es que Peace Walker, como sabrá el compañero, se lanzó en PSP y está disponible bajo demanda por descarga para la PSP y para Vita, así que pues, casi que no interesa incluirlo. Konami no ha dado comunicado oficial al respecto, pero bueno, esa es la razón pues latente ahí que creemos. Fulci78 nos dice que ahora que las plataformas clásicas tienen una segunda juventud, ¿se sabe algo de un nuevo Clonoa o un Crash Bandicoot? Esta pregunta parece que la haya hecho yo, ¿eh? Que son dos sagas que me recuerdan a mi infancia y bueno, ojalá hubiera un nuevo Crash Bandicoot, un nuevo Clonoa. Ya sabéis que los derechos de Crash Bandicoot pasaron a Vivendi, ya no es de Naughty Dog, y desde que pasó a Vivendi, pues la franquicia se infantilizó, podríamos decir, cambió, se hizo más básica. Entonces sí puede ser que haya un nuevo juego de personaje, pero desde luego no será como los de Naughty Dog, ¿no? Como los que recordamos al principio. Y sobre Clonoa no hay ninguna noticia hasta el momento. Aunque hay que decir que en Japón es una saga que gusta, son plataformas que muy simple también, pero que funciona muy bien. Y no descartaría, ya sabéis que hay uno en Wii, que es el último, no descartaría que se hiciera otro, no sé, para PS Vita, por ejemplo, o para 3DS. Ahí la he hablado, y sobre Crash Bandicoot, también diría yo que si hay una nueva entrega, seguramente ya se vayan por el terreno de esa mezcla de juguetitos, videojuegos que tan buen resultado ha dado en ese sí, como Spyro, lanzamiento sí, sí, sí. De Spyro. Pero sí, vamos, sí, que lo dicho, todo muy infantilizado y nada que ver con los juegos clásicos de PS1. Bueno, vosotros os recuerda vuestra infancia, pero seguro que a más de uno, porque a mí también me recuerda mucho. Seguimos con Sakri Anisekon, que nos pregunta por qué algunos HD Collection desaparecen al mes. Y es que nos pone como ejemplo a Jak and Dexter Trilogy, el cual dice que es imposible verlo a día de hoy en una tienda. Bueno, la razón por la que no está disponible, supongo que será porque lanzan pocas unidades a la venta de estos recopilatorios. O sea, al ser recopilatorios de juegos antiguos, digamos que entre que los nuevos usuarios no los conocerán mucho y de los antiguos muchos ya tendrán los originales, pues no creo, las compañías igual no ven tantas ventas y al final acaban lanzando pocas unidades. De todas maneras, el juego que me comenta de Jak and Dexter aún lo he visto en alguna que otra tienda, así que busca bien, que seguro que al final lo acaban encontrando. Pues muy bien, seguimos con Jorge Constanza, que nos dice, ¿qué se sabe de The Outsider? Nos dice que es un juego tipo GTA que apuntaba mucho y del cual no sabe nada desde hace un par de años. Bueno, se sabe que está paralizado oficialmente. En otras fuentes dice que está prácticamente cancelado, pero digamos David Braben, que es el dueño de Frontier, el encargado del juego, oficialmente reconoce que está paralizado, así que está la cosa. La verdad es que no, desde que se supo esto, pues no ha habido ningún avance. Suponía que iba a ser la cosa de tecnología, se iba a construir el futuro del 24 y tal, pero al final pues todo eso ha quedado paralizado. Y pues no sabe nada, la verdad es que es una pena porque era un juego que tenía muy buena pinta, pero yo creo que cayó un poco por el peso de su ambición. Seguimos con Calar, que nos dice, ¿qué os parece la avalancha de juegos estilo MOBA que hay actualmente en el mercado? Hombre, no considero que haya avalancha. De hecho, creo que se podría limitar a que hay tres hoy en día. Bloodline, Heroes of New Earth y League of Legends. Y a él se le van a sumar un par más, que va a ser Blizzard Dota y Dota 2. Son cinco juegos para un género. Yo, más que avalancha de MOBAs, creo que hay, por decir, sobresaturación de la misma propuesta. Son juegos que, si no eres experto en materia, no eres experto en él, son muy parecidos, ¿no?, entre sí, y quizá te cuesta encontrar los matices que los diferencian unos de otros. Veo poca capacidad o poca decisión a la hora de arriesgar y de intentar aportar algo nuevo al género, pero como decimos siempre, es un género tan competitivo, tan aceptado por la gente que se dedica no solo a jugarlo incluso competitivamente, sino a casi vivir de él, ¿no?, en el ámbito de competiciones profesionales. Así que bueno, yo creo que aún hay espacio tanto para la mejora como para incluso más juegos. Por cierto, entiendo el comentario del usuario, porque tampoco es un género que no contaba con cinco juegos simultáneamente, jamás, yo creo. Entonces, de repente que vayan saliendo un par de títulos, que haya un par de títulos más en cartel, siendo que parece una avalancha, que para lo mejor, para el género que es, sí que lo es, ¿verdad? Pero que en definitiva se echaba de menos tal vez un poco incluso de competencia entre este tipo de, dentro de este mismo tipo de género. O sea que no ha venido mal. Bianca, antes de que sigas, saludamos a Salva, que ahora sí se ha incorporado, y le damos caña. Salva, ¿qué pasa? Hola, chicos. Hace rato que os estoy escuchando, pero no me dabais paso. No mientas tanto, que acabas de llegar, sí. Seguimos. Nada, pues dale, bien, que entonces ya estáis. Luego ya al final del programa la dejamos despedirse. Sí, luego nos traerá alguna anécdota de esas de las suyas para compensar. Seguimos con Enrique Uriarte, que nos dice que a una semana del lanzamiento de Diablo 3, ¿qué opináis del sistema de comercio y del porcentaje de dinero que se llevan por transacción? Bueno, no sé si Mote quieres contestar a esto, me lanzo. Sí, bueno, solo un pequeño apunte. Siempre ha habido comercio alrededor de los juegos, claro, de Blizzard, siempre. A excepción a lo mejor StarCraft, que era un poco al margen. Pero en World of Warcraft fue increíble, y es increíble la cantidad de páginas que se dedican al comercio con objetos y power leveling de WoW. Y también en Diablo había comercio en este sentido. Blizzard lo que ha hecho, a mi punto de vista, no ha sido muy honesto, pero es lo que ha hecho es, es decir, quiero que siga habiendo comercio, pero esta vez lo gestiono yo y por lo tanto me llevo tajada. A partir de ahí, los qués y el cómo los desgranaremos en su análisis, pero bueno, a mí no es que me haya acabado de gustar. Mote, o sea, no hay, creo que te puedo asegurar, no hay ni un solo MMO o juego de semejante corte, digamos, de esta competitividad online, de objetos, de mejorar y demás. No hay ni uno solo en el mundo que no tenga a lo que llamamos chino farmers detrás, farmeando dinero y vendiéndolo por dinero real. No hay ni uno, absolutamente ni uno. Entonces, como bien dices, Blizzard ha dicho, oye, y en este va a haber, como lo hubo en Diablo 2. Entonces, en vez de llevarte X empresa el beneficio, lo siento, pero el juego es mío y me lo voy a llevar yo. Al fin y al cabo, el usuario, eso, digamos, no le afecta. Recordemos que no es obligatorio, tú puedes comprar por dinero del juego, o sea, no es obligatorio comprarlo por dinero real. Pero bueno, de un modo parecido a como lo hace EVE Online, por ejemplo, pues oye, yo te permito determinadas cosas comprarlas por dinero real o por dinero del juego, y el beneficio me lo llevo yo. Tú pagarás lo mismo, pero no enriquecerás a una empresa que no tiene nada que ver con el juego. Sí, ya, pero el tema está, y perdona que insista en esto, en que Blizzard durante muchísimo tiempo, especialmente con World of Warcraft, ¿verdad?, estuvo diciendo, es que esto del dinero real está muy mal, desvirtúa el juego, sois unos huevones, no hagáis esto, porque el espíritu del juego es otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, esto no es verdad. O sea, Blizzard lo que estaba diciendo, que es lógico, por otra parte, no lo estoy quitando, ¿no?, pero un poco desvirtúa, no el discurso que haga a partir de ahora, sino el discurso que ha hecho hasta ahora, que es que desvirtúa el juego. No desvirtúa en absoluto, te desvirtúa el hecho de que tú no has ganado dinero con esto. Esto es lo que te fastidia. Y me parece bien que te fastidie, pero no vayas de... No has ido durante mucho tiempo de, ah, chicos, no, tíos, el juego, ey. Y no, simplemente, sí, ey, correcto, chicos, el dinero, ey, eso sí. Bueno, vamos a dejar que Salva se gane un poco el sueldo, ya que ha llegado tarde, y la siguiente pregunta se la vamos a encargar a él. Es de NGB Consolas y nos dice, ¿existe alguna posibilidad de hacer región free a Nintendo 3DS a través de una actualización del firmware? No sé si es posible o no, pero lo que sí sé es que dudo que Nintendo lo haga, porque no ha sido nunca su política y seguirá sin serlo. Seguimos con Nigeriel. Es la primera vez que participa en el programa, al menos eso es lo que nos dice, a pesar de ser un férrimo seguidor de la revista. Y lo hace con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que nunca he sido un seguidor del estilo FPS, me gustaría saber qué títulos recomendáis para un iniciado en el género, aunque no sea en los videojuegos. Nos pide que tenga una historia jugosa, preferiblemente para PS3, y da lo mismo que sea tanto para online como sin él. Vamos, lo que viene a ser un shooter en primera persona con un modo campaña que contenga una historia atractiva. ¿Qué le recomendáis? Half-Life. Bueno, como lo pide para consola, que tenga un buen modo campaña y el online como que esté en segundo mano, yo le recomendaría Resistance 3. De primer plato y Rage de segundo. Ambos tienen una campaña monojugador buenísima y además no tienen regeneración espontánea de salud. El mal de los FPS actuales van por botiquines, vale. O sea que es perfecto. Yo les recomiendo un videojuego bastante mejor que los que ha dicho Relaño, que es BioShock. Buena campaña y una historia perfecta. Y si quieres algo de perfil mucho más bajo, que lo puedes encontrar por 15 euros, pues el Singularity, por ejemplo, es un juego bastante ligero si no has jugado nunca FPS y tiene una historia apañadita. No, y Resistance también lo puedes encontrar ya casi por 15 euros, ¿eh? Hablando de FPS, seguimos con una pregunta de Lancepimi, que nos dice que en este caso él odia estos formatos y que es donde te matan de un tiro y tienes un botón en el arma que ponga en medio sin botiquines ni nada, y eso no le gusta. Dice que le gustan los de la vieja escuela, en plan Quake y Unreal, y últimamente ve que están saliendo algunos exponentes interesantes como Tribes, Ascent, Dark Light y otros tantos. Quería saber con cuál os quedáis y por qué. Hombre, veo que eres de los míos. Eso, FPS sin botiquines no es un FPS. Aunque también por los que me pones, veo que te gustan bastante los FPS online. Yo no soy tan de ese tipo de juegos. Me gustan más aquellos que se centran en la campaña monojugador. Pero vamos, el que más me ha gustado a mí de estos que tú comentas, el Batman, aunque sea por el humor que derrocha por los cuatro costados. Buenísimo, buenísimo. Lo dije hace aquí unos días, creo que Batman ofrece una mezcla muy interesante de lo que sería el concepto arcade tanto de pues, Call of Duty, Quake y Team Fortress. Creo que coge un poquito de cada uno de ellos. Quake si lo quieres llamar Unreal, pero bueno, ese toque alocado, arcade y totalmente vertiginoso. Y por otro lado, lo comentabas tú mismo, yo he estado probando estos días Tribes, ahora que ya salió gratuitamente. Un juego gratuito en el que bueno, se puede comprar cosas con dinero, pero si no se puede jugar completamente de forma gratuita. Y es un juego curioso, ¿eh? Yo que, como sabéis, soy aficionado a los shooters online de corte arcade, me ha gustado. El sistema de movimiento creo que da mucho juego y da mucha cabida a la skill del jugador y no tanto a desbloqueos y a ver quién lleva más tiempo jugando. No, lo que importa es tu habilidad al teclado y ratón. Otro gratuito. Sí, Rolaño. No, iba a decir yo que otro gratuito para matizar al ver un momento que acaba de salir es Black Light Retribution, que también funciona muy bien, ¿eh? Y no hace falta gastarse ni un duro. Y bueno, con el Unreal Engine 3 se mueve muy fluido, muy rápido, tipo Call of Duty más bien, pero es recomendable por eso, por ser gratuito. Y próximo a recomendar, yo me quedaría con Max Payne 3, aunque sea en tercera persona, pero también es de la vieja escuela y sobre todo el Bioshock Infinite, que va a ser un verdadero pepinazo. Si echas de menos los shooters de antaño, te pones el modo 1999 en ese juego y a disfrutar. Bianca, la última. Pues nos vamos con la última y es de X Vicias. Mi pregunta es, bueno, en este caso la de él, es sobre Dragon Dogma. ¿Cómo es técnicamente comparado con Skyrim en cuestión de gráficos y tamaño de mapa? Pues es inferior en los dos sentidos, aunque también es cierto que juega otra cosa. O sea, Dragon's Dogma pretende ser un RPG de mundo abierto pero no tan brutal y tan vasto en tamaño y en horizonte como Skyrim, sino más bien basado en el detalle, en que las ciudades tengan calles, podríamos decir. Entonces, es diferente técnicamente, yo creo que es un poco inferior, pero también te da más interactividad, centra su aspecto visual en otros puntos, ¿no? Bueno, decir que para terminar, Xvicias también nos lanza una pregunta, pero en este caso en clave de troll. Y es que nos pregunta si todos en el Merry Podcast son iPhone o fanboys, o hay alguno que se salve de la quema. Bueno, yo creo que mira, yo precisamente. Yo soy anti-Apple. Yo creo que preguntaría. Mi hermana que tiene 12 años. Tiene un Android, claro. Claro. Es que donde está la calidad es donde nos vamos todos. Es que. Y tú te compraste un iPhone sobre todo el año y un iPad para usar el Twitter. Hombre, por supuesto, lo tengo, vamos, quemado usando el Twitter. Que no. Aquí que tenéis todos unos sueldos, que os podéis permitir estos cacharritos. A mí es que me presta el dinero. Yo no, ¿eh? A mí no yo me sí, yo sí. A mí es que me presta el dinero, Albert. Los que no somos mainstream no usamos Apple. La mitad tendrá un iPhone de esos de los chinos. Un iPhone chino. Es como comparar la NES con la NASA. Madre mía. Bueno, esa era la última de las preguntas, pero antes de que nos metamos a debatir, que ya decimos, tenemos muchas cosas listas. Bianca, vamos a hacer un primer repaso, como siempre, mensajes breves que nos llegan por redes sociales y demás. Pues nada, vamos a ello. Por cierto, estaba diciendo Relaño que se compró el iPad para hablar por Twitter. Eso eres tú, ¿no, Juan? Efectivamente, soy un tuitero, lo sabéis, además compulsivo. Juan también, además que me tiene agobiado, Juan, con los retuistas. No paro. Vamos, me lleva frita, entre otras cosas, porque Sergio Palet nos dice una pregunta. Juan Arenas, ¿piensa hacerse cuenta de Twitter el día antes del fin del mundo para anunciarlo? ¿O qué pasa? No, hostias. Ya me han pillado. Vamos a hacer esto, y esto lo anuncio ahora. Hoy es día 7 de mayo. Si para el día 30 de mayo Juan Arenas no se ha hecho Twitter, me voy a hacer yo un Twitter en nombre de Juan Arenas y lo voy a destrozar. ¡Ole! Pero voy a decir una cosa, y es que Juan Arenas tal cual está pillado, que ya lo he intentado y no me dejaba. Y no, me eché a poner, atrás. Me voy a poner Juan Arenas number Juan. Number Juan. Por ahí iríamos mejor. Bueno, Jonás nos dice que el otro día se habló de las super nenes. ¿Hoy qué será? ¿La de la Mega Diver, la que se estrene? Valerio, o Valerilín, nos dice que se la pela Diablo 3, Wii U, más Pine 3. Y si sale un Zelda, que le da lo mismo. Que lo que quiere es un presencial. Ahí, ahí. Y luego, Nigerian nos dice que felicidades por la revista y con más intensidad por el podcast, que no se pierde nunca. Dar ánimos a Bianca, que no se corte en sacar el látigo, eso lo tendría que hacer yo más de una vez con vosotros, contra la horda que le acompaña, que somos muchos los que la seguimos, Lara Croft del programa. Y esto entre otros lo he metido, porque dice lo de Lara Croft del programa, y es que hoy he hecho un pequeño juego a través de Twitter, y era que dijeran si fuerais un personaje de videojuego, cuál seríais cada uno y por qué. Pero eso me lo guardo para el máximo trolling. Muy bien, pues entonces tendremos que esperar un ratito. Chicos, lo que no espera ya es el debate, que hay mucho de lo que hablar. A debate. Bueno, pues ya lo sabéis, tema central, si no central, desde luego muy muy importante, de peso diría. En el programa de hoy es ese anuncio que se ha hecho hace muy muy poquito y en el que Bethesda confirmaba lo que podríamos describir como un secreto a voces, o al menos desde luego como algo que se venía rumoreando con cierta base, quizá, desde hace ya tiempo. Es la versión MMO de su saga The Elder Scrolls, ese The Elder Scrolls Online que se ha anunciado y sobre el que ya se empieza a rumorear. Si habéis leído el reportaje que firmaba Fran y al que se sumaban otras plumas de esta casa, pues sabéis un poco por dónde va el asunto, además con actualizaciones según se iban produciendo los detalles, las novedades con respecto a la noticia, se iban ampliando detalles, como digo, sobre la misma. Y nada, es momento de que digamos lo que nos parece. Desde luego, por lo que yo he podido leer en el reportaje, y ahora os escucharé con mucha atención, vosotros que sois seguidores de la saga desde sus comienzos, hay ilusión por un lado, temor por otro, nos hay un poco de todo, ¿eh? Y además, por lo que exponíais en los textos, por lo que exponían algunos compañeros que no están aquí, casi casi que justificado. Pero bueno, es cuestión de que hablemos de lo que nos parece, de lo que podemos esperar de ese anuncio y en líneas generales de lo que nos ha causado el anuncio, como digo, de Bethesda y su MMO. Pues yo cuando empecé a plantear el artículo tenía muy muy poca información, y lo que sí que me fijé es que, digamos, una de las cosas en la que apoyé el artículo era el director de Serimax Online, que es la compañía que va a desarrollar el proyecto, que era el mismo que, digamos, uno de los máximos diseñadores de un clásico del MMO, que era el de Dark Age of Camelot, que es quizá uno de los grandes referentes del juego PvP. Luego mucha gente descubrió el juego PvP a través de ese juego, porque tenía, digamos, PvP a gran escala, con conquistas de fortalezas, con sitios, con armas con catapultas, y era muy emocionante. Entonces, digamos, uno de los aspectos que quería fijarme era en ese, y cuando accedí por la primera información, una de las primeras cosas era esa, que tenía planteado lo que iba a hacer, que iba a ser toda una región, Cyrodiil, y iba a ser una, digamos, un campo de combate abierto entre tres facciones para, bueno, a ver quién llegaba a la capital y se coronaba emperador. Eso me pareció una cosa, yo creo, de todos los detalles que sabemos, es quizás el más interesante. Y luego, pues, ya, digamos, la información del juego está un poco a cuentagotas, porque quien tiene la exclusiva es Game Informer. Yo creo que todos aquí no hemos leído el reportaje a través de la revista, pero claro, es su exclusiva, no podemos usarlo. Y de Bethesda, pues, aguantan, digamos, la información, las imágenes, hasta que ellos, digamos, la revista americana pueda aprovechar su exclusiva. Pero quizás, y esto lo estábamos comentando antes del programa con Albert y con Sergi, me sorprendió mucho los gráficos, que de momento ya no hemos podido mostrarlos hasta que no los liberen, pero nos dejaron un poco así, no era lo que esperábamos, ¿verdad? Yo me esperaba algo un poco más en la línea quizás del juego principal, de Elder Scrolls, en primera persona, quizás un poco más en esa línea, y lo que nos encontramos es un juego bastante tradicional en tercera persona, muy muy estándar, ¿verdad? Yo, a ver, mi opinión de todo lo que es respecto al juego y de lo que dices tú ahora, Flan. Que haya un MMO de Elder Scrolls es una cosa que se lleva, te diría casi literalmente, soñando desde los tiempos de Morrowind. Es decir, yo creo que en cuanto apareció Morrowind, en esa época ya teníamos por aquí Ultimas, EverQuest, si no recuerdo mal, ya se dijo, oye, es que si hay una saga que encaja en este nuevo género que empieza a irrumpir, en un masivo, en un mundo vivo, ese es el de Scrolls. Y sobre todo por lo que vimos, pues la primera programación, bueno, no fue la primera en 3D, pero el resultado de Morrowind, ¿no? Es un juego que, si habéis estado en foros, comunidades, alrededor de la comunidad del MMO, es un juego que se ha soñado siempre, ¿no? Y siempre que ha salido un juego se ha dicho, hostia, es que si hubiera un Elder Scrolls es que sería la leche. ¿Por qué? Porque si te fijas, la saga Elder Scrolls, sobre todo los últimos tres capítulos, es la experiencia más cercana posible a un MMO sin ser MMO. O sea, tiene ya casi todos los elementos necesarios para ser un MMO, pero no lo es, le falta la gente. Entonces, lo que faltaba era, oye, este mismo mundo que habéis pasado aquí, conviértemelo en un masivo online. Eso es lo que parece que van a querer hacer con el de Scrolls. Más allá de eso, y entrando ya un poco en lo que decía Fran, hay cosillas que me chirrían un poco. No es el apartado gráfico, no es que sea un apartado gráfico que tenga que estar a la última, no pedimos eso. Pero usa, como habéis escuchado, usa el motor gráfico de Star Wars The Old Republic, que en mi opinión no es el motor más idóneo de cara a plasmar un mundo vivo. Lo comentábamos hace unas semanas con Mote, Star Wars es un juego que de cara a la historia ese motor funciona perfectamente, pero de cara a plasmar un mundo vivo, un mundo persistente, un mundo enorme, sin zonas de carga, como digo, vivo, pues quizá no es el idóneo. Y eso, claro, es lo que digo. Yo creo que Elder Scrolls tienen ya mucho hecho. Es decir, simplemente hay que coger uno de los offline y aplicarlo a posibilidades online, ¿no? Pero tampoco hay que revolucionar tanto el concepto ya que tiene de por sí la saga. A mí el tema de motor gráfico me asusta un poco, ya digo, no tanto por el detalle como por otra cosa. Y por último, realmente me gustaría muchísimo, dada la libertad que siempre ha plasmado Elder Scrolls, que la versión online no fuera simplemente otro EverQuest, otro World of Warcraft o otro Rift. Es decir, ya tenemos muchos juegos de niveles, de hacer quests y de ir de poblado en poblado completando de forma lineal un montón de misiones hasta nivel máximo. Fran, Mote, vosotros me habéis escuchado hablar muchas veces. Juegos como Mortal Online, juegos como en su ambientación, en su contexto, EVE Online, ese concepto de sandbox, ojalá fuera el que definiera un poco más al de Scrolls, no tanto el de Eden Park. Sí, pero no creo, Albert, ¿eh? O sea, francamente yeah. No creo para nada. De hecho, yo, ya la temática, ¿verdad? O sea, contemos la temática de Elder Scrolls. Para mí, Bethesda confía muchísimo en el peso que pueden tener sus juegos como Morrowind, como Oblivion, ¿verdad? Como Skyrim, que sí que es verdad que tienen un público muy definido, un peso específico dentro de la industria, pero no sé hasta qué punto para trasladarlo a un MMO. Quiero decir, la temática de la capa y la espada está ya muy bien hecha con otros juegos y otros títulos lo han intentado bastante fuertemente. Haber citado EverQuest, que es un clásico, desde luego, EverQuest 2, también World of Warcraft, porque no, con sus diferencias, Age of Conan, ¿verdad? Recordaréis que también lo intentó. Yo creo, no estoy seguro, que sea una grandísima idea pasar The Elder Scrolls a MMO. No estoy seguro. Aparte de que es cómo lo vayas a hacer y aparte de es con qué vas a competir, que va a ser un mercado muchísimo más competitivo de lo que era, por ejemplo, 5 años atrás o de lo que era incluso 3 años atrás, ahora se va a encontrar títulos de gran peso, grandes franquicias que están peleando por meterse en el mercado con probablemente muchísimo más dinero de lo que va a invertir Bethesda en su MMO. De acuerdo que tiene mucho hecho, dices, bueno, tiene Skyrim, tiene Oblivion, tiene Morrowind, solo hace falta que darle un poco de vida y llenar ese mundo, ¿no? Pero bueno, un MMO es algo más complejo que eso, ¿verdad? Porque ese mundo no basta con llenarlo de gente para convertirlo en un mundo vivo. Y francamente, viendo cómo están sufriendo franquicias como Star Wars, viendo cómo van a pelearse el mercado, pues Guild Wars, cómo va a pelear el mercado también, probablemente la evolución de World of Warcraft. No estoy seguro. Muy, muy rara, o sea, muy bien tiene que hacer las cosas para quedarse un trozo grande del pastel. Y fijaos, yo casi me apetecería algo más, tipo Dark Ages of Camelot, que para mí ha sido el último juego que ha tenido un PvP verdaderamente bueno y masivo y competitivo, que no una cosa, como decía Albert, tipo Rift o tipo World of Warcraft, porque ya hay. O World of Warcraft ya hay un Rift, ¿no? Pero se necesita un cambio de tercio, pero francamente yo no creo que vaya a suceder. Creo, a Mote, esto que decías, creo que lo que ha pasado, si se puede definir como suceso, lo que está pasando alrededor de Star Wars The Old Republic, muy posiblemente sea un punto de inflexión de cara a nuevos MMOs. Lo decíamos en el análisis, The Old Republic es un juego que yo creo que es el clon perfecto de todo lo que ha funcionado los últimos años. Pero precisamente se está dando cuenta a Star Wars de que no es suficiente. O sea, no es suficiente con clonar porque ya hay uno que es mejor en todo. Entonces, yo creo, sinceramente, y sobre todo ahora viendo Tera, viendo lo que va a venir con Guild Wars 2, viendo un poco lo que viene acá al futuro, me suena que ya va a cambiar un poco la cosa y que la gente va a apostar por propuestas un poco más frescas. Y más lejos, lo decíamos la semana pasada, Tera, aun siendo similar en concepción, es radicalmente puesto en ejecución. Es un juego que se juega diferente, es decir, las sensaciones que transmite al jugarlo son totalmente diferentes y no tienen nada que ver pues a lo que sería World of Warcraft, ¿no? Yo no tengo miedo de que vaya a ser simplemente un clon de World of Warcraft. Yo creo que ya se están dando cuenta que eso hoy en día no es suficiente. Tienes al mejor allí e intentar convencer a la gente de que sacando un juego desde el día uno va a ser mejor que eso es difícil. Y te voy a decir otra cosa, Albert. Como experiencia para un solo jugador dentro de un MMO, Old Republic cumple perfectamente, ¿no? Y en eso corre peligro de convertirse un Elder Scrolls Online, ¿no? En proponer una experiencia para un solo jugador, que eso es lo que sabe hacer muy bien Bethesda, como ha hecho con Skyrim, como ha hecho con Oblivion, y en cambio olvidar que un MMO es algo más, ¿no? Tiene que ser un juego completamente distinto. Yo un poco en la línea que estás comentando, cuando digamos cuando estaba más a oscura sobre el programa, tampoco tengo mucha más información, pero cuando estaba casi completamente a oscura, me gustaba pensar en, digamos, en qué manera puede un MMO enriquecer la fórmula de Elder Scrolls, porque yo creo que eso es de lo que se trata. Si tú quieres hacer un MMO, ¿por qué quieres hacer un MMO? Porque en ese espacio se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en un juego single player. Entonces, yo pensaba, ¿qué cosas puedo hacer con este sistema de juego, con este planteamiento? ¿Qué cosas puedo hacer adaptada, planteada a un MMO? Se pueden hacer muchas cosas. Es decir, en el Elder Scrolls, por ejemplo, puedes tener tu casa. Y puede entrar alguien y puede robarte. Puede robar. Lo que pasa es que, digamos, en single player, eso no puede pasar. Pero en multijugador, sí. Por eso te decía, te la pueden quitar, te la pueden. Es decir, este planteamiento de última, que prácticamente no hemos visto más. Ahora. Claro. Ahora tocando el clavo. Si te fijas, te lo decía al principio. O sea, hasta que se anunció el Elder Scrolls, cuando la gente hablaba de cómo sería un Elder Scrolls Online, como te digo, mucha gente recurría a ese juego tan minoritario, pero que siempre he dicho, tan excelente y tan ambicioso como es Mortal Online. Un juego que difícilmente lo juegan más de 5.000 personas en el mundo, pero que tiene todo eso que dices, es decir, es un mundo persistente sin niveles en el que sí puedes tener una casa, sí tienes que dormir, sí tienes que alimentarte, sí puedes robar, sí puedes dedicarte únicamente a ser un comerciante y olvidarte de luchar nunca, sí puedes dedicarte a ser un domador de caballos, o sea, poder ser realmente en ese mundo lo que te dé la gana y no verte forzado a seguir ese sendero de quest de un poblado a otro. Esa es la propuesta que me gustaría ver a Elder Scrolls, porque como dices, es algo que se puede hacer en el single player. Está claro que todo depende del enfoque que quiera darle Bethesda a su juego. Con la saga Elder Scrolls se han convertido en los reyes de esa mezcla RPG sandbox que también ha funcionado, ¿verdad? Hay muchos que han ido detrás de él, Kingdom of Amalur, por ejemplo, Dragon Dogma, pero vamos, ninguno se le acerca. Está ya a nivel máximo y ahora va a dar este salto a MMO. Yo, tal y como estáis vosotros también debatiendo, espero que Bethesda no quiera ahora centrarse y mirar para digamos los reyes de este género e intentar pues captar a todo ese público con esas propuestas que esos juegos ya tienen, aunque vaya por otro lado a intentar ir más allá en lo referente a la calidad. Yo creo que Elder Scrolls, los juegos monojugador, han conseguido una base muy amplia de usuarios y lo que esperarían en un MMO de Elder Scrolls es una experiencia, digamos, con las mismas posibilidades que tienen en el single player. Quitarle sandbox lo vería un auténtico error y no le daría yo entonces mucha vida al juego. Bueno, la verdad es que dejando un poco al margen el tema de los contenidos, del contexto, del tipo de jugabilidad que presentará este multijugador masivo, simplemente reseñar pues un par de puntos. El primero que, bueno, por un lado se ha dicho que Bethesda puede llegar a descuidar la campaña para un jugador de la saga tradicional y tal. Recordar que lo produce otro estudio, un estudio ajeno a Bethesda, que es ZeniMax Online. Y ya veremos pues si consiguen transmitir todo lo que tiene la saga. Por otra parte, sí que me gustaría remarcar que yo lo decía en la columna, que la situación actual del género multijugador masivo no sé si permite mucha floritura y no creo que sea el mejor momento o el momento más idóneo para que Bethesda se meta en un proyecto de esta envergadura. ¿Por qué? Pues porque tenemos los modelos de negocios que están comenzando a dejar de ser incipientes, como el free to play y tal, títulos que dejaron de funcionar, como Age of Conan, por cobrar suscripciones y que, pues por suerte se han reconvertido gracias al modelo de negocio sin cuotas mensuales. O sea, no solo Age of Conan, tenemos bastantes casos. Y la verdad es que yo creo que es una situación bastante convulsa para el género. Se ha visto, como bien ha apuntado Albert antes, que The Old Republic pues, puede ser un punto de inflexión. Incluso ya se ha sabido que el número de suscriptores ha descendido en el último trimestre casi 500.000, que no es poco. O sea, no es poco para un MMO que comenzó relativamente fuerte y que efectivamente se confirma lo que decía Albert, que el título le falta bastante, bastante chicha. Señores, si os parece, vamos a darle paso a Bianca, porque me consta a la gente le interesa la cuestión y os han dejado ya mensajitos para apostillar todo eso que venís diciendo. Pues así es, la gente nos ha ido dejando sus mensajes y comenzamos con Salva Moreno, que nos dice que si se lo montan bien podrían desbancar al gran WoW. Madame Verdurín nos dice que le produce muchísima curiosidad pensar cómo van a adaptar la experiencia al juego de juego al sistema MMO. Jorge Álvarez nos dice que si juegan bien sus cartas, seguro que será increíble. Lo que siempre he hecho en falta de esta saga era precisamente el modo multi. Ismael Imangas nos dice que será un gran título entre los grandes. Dice que cuando está detrás Bethesda siempre sale algo bueno. Lo malo es que no esté en castellano. Y cerramos con Frases GT, que nos dice que espera que tenga innovaciones y no se limite a copiar la fórmula de otros juegos del género. Espero ver algo nuevo y original. Esperemos. Mucho optimismo hay aquí, ¿no? Hombre, como te decía Jabote, lo que he dicho al principio, es que se lleva soñando mucho tiempo en una de las Scrolls. Sí, yo creo sí, que sí. Si hay una, yo creo que había dos sagas históricas que tenían que tarde o temprano llegar a este género. Una, y fue la primera precisamente, fue última. Y la otra yo creo que era la de las Scrolls. Pero tú lo has dicho, Albert, que sea un Elder Scroll, aunque se pueda ser terreno MMO. Si es así, vamos bien. Correcto. Bueno, pues tendremos que seguir hablando. Disalva, postilla que nos vamos. Lo que está claro es que si tuviéramos que hacer caso cada vez que repasamos un MMO en el podcast, todos serían obras maestras. Bueno, esa es otra cosa. Esa yo para ti, Albert. Pasa lo mismo cada vez que hablamos de los Halo, Salva. Escúchame, noto dos lágrimas. Una por la liga y la otra porque Sandro os ha echado a Guardiola. Ay, qué bien. Bueno, al principio del programa también hemos apuntado que otro título va a ver la luz recientemente o en muy, muy, muy pocos días. Bueno, de hecho hemos comentado que el día elegido quizá no sea el más apropiado, pero en cualquier caso regresa Max Payne. Rockstar Vancouver lanza por fin la tercera entrega de una saga que llevó el tiempo bala al Bullet Time a un nuevo nivel y que hizo de él su abanderado. En textos recientes de la web hemos tenido ocasión de ir comentando detalles, sobre todo de ese modo multijugador online y demás, que parece va a ser un poco la bandera que atraer al público de forma masiva. En cualquier caso, también tiene detrás mucha historia que me imagino servirá de acicate para los jugones. Y es momento, chicos, de que ya a pocos días de lanzamiento y, en fin, de todo lo nuevo que va a traer. Bueno, ya sabíais que existía el miedo de que, como esta licencia tan querida, ¿no?, y que llevaba varios años sin darnos juego, la acaba de coger Rockstar, pues que le impusieran demasiado su sello personal, o que no estuviera a la altura de los juegos que hizo Remedy, o que el personaje, de hecho al principio cuando se anunció y conocimos el nuevo aspecto físico del personaje, pues eso, que el personaje perdiera su identidad. Lo cierto es que a medida que lo hemos ido probando, ya estamos enzarzados en la versión final de análisis, ¿no? Pero por lo que yo he podido probar y por todos los comentarios de todos los que lo hemos probado, tiene toda la esencia Max Payne, desde las voces de doblaje originales, la música, la ambientación. Pero además se ha aprovechado que ha habido un salto generacional, pues de varios años, ¿no? Un salto generacional de plataformas y sobre todo en PC, que va a ser un espectáculo, pues se ha aprovechado bien para meter innovaciones, para meter aspectos jugables que no se habían valorado hasta ahora. ¿Qué podemos esperar de este juego? Pues bueno, pretende ser un shooter en tercera persona de absoluto renombre como Gears of War o Uncharted, que no es decir poco, y pretende sobre todo que el fan se quede a gusto, se quede saciado tras tantos años de espera. Y para ello, pues además de la campaña variada, con muchos giros, que es como siempre ha sido y como esperamos todos, y con mucha acción y por supuesto tiempo bala y todas las señas de identidad, pues además de esa campaña se ha incluido el modo multijugador, que ya veremos cómo funciona. Realmente es muy muy original, enfrenta a 16 jugadores y no cambia el timing típico de la marca, no cambia los pasos de tiempo real a tiempo bala. Y bueno, es muy distinto, ya digo, a cualquier otro shooter en tercera persona. Tendremos que ver cómo se comporta, pero Rockstar va a poner toda la carne en el asador porque eso se mantenga con muchísimos nuevos mapas, es un modo amplio y parece ser que se va a ampliar mucho más. Pero hombre, Jabote, tampoco me comparen Max Payne con Gears of War o con Uncharted, porque vamos, estos, digamos que son shooters de nueva generación, de estos que tienen pocos pies y poca cabeza, de avanzar, de disparitos, Y después con Max Payne 3, al menos yo por lo que he visto, Rockstar al menos se ha quedado con los pies en el suelo, no va a seguir ninguna de las modas imperantes hoy en día y va a ofrecer una experiencia pura de Max Payne, o sea, nada de regeneración espontánea, pero de salud, nada pero, de... Otra vez. Exactamente, pero increíble. Oye, no podemos negar que recoge cosas de Uncharted, pero clarísimamente, de hecho lo veréis, y recoge cosas de Gears of War o incluso de los últimos Resident Evil, pero si es que, como comentas, es Max Payne puro, o sea, parece perfectamente una tercera entrega. Pero, hombre, sí, yo lo veo más como eso, como un Max Payne 1 o 2 potenciado, o sea, los tiroteos son sencillamente espectaculares y además la implementación que ha hecho Rockstar del motor Euphoria, que también ha ido en otro juego como GTA 4, aquí le sienta como anillo al dedo y las animaciones son estupendas. Te pongas como te pongas, los personajes tienen una flexibilidad y además de tener una flexibilidad alucinante, digamos que tiene unos movimientos también tremendamente realistas. También a Rockstar ha acertado ahí, digamos, con no tratar de desconectar tanto con el pasado. Tenemos este Max Payne entrado en años, rapado por tierras brasileñas, pero también tendremos al Max Payne clásico de recién llegado del cine negro, y ahí yo también lo veo todo un acierto. Lo que no veo bien es que el juego no se vaya a doblar al castellano, pero bueno, estamos hablando de Rockstar, esa es la política que sigue y ahí vamos, poco podemos hacer, pero de todas maneras ya te digo, este juego me tiene loco. Habrá que ver cómo va la historia, cómo va el guión. Remedy son unos auténticos maestros a la hora de guionizar un juego, pero Rockstar ya ha demostrado de sobra que tampoco es que sean unos novatos al respecto, así que ya te digo, tengo una esperanza y una expectativa más que elevadas con este título. Hombre, sobre lo que dices, lo que decías de cómo se comporta Euphoria, qué duda cabe que estamos ante uno de los juegos que tecnológicamente más va a sorprender en lo que se refiere a físicas. Yo creo que es la primera vez que se hace un tratamiento de las balas, como se ha hecho aquí, de manera que, por ejemplo, cuando impacten en un cuerpo, la inercia que lleve la bala, la velocidad de la pistola y todas estas cuestiones meramente técnicas se van a expresar visualmente. Eso que dices, estoy de acuerdo totalmente. Matizar un par de cosas. Yo creo que han sabido mantener la esencia Max Payne, eso es verdad, pero no nos engañemos. Max Payne 3 es un juego de acción en esta generación, en pleno siglo XXI, y eso significa que bebe de juegos de acción como Gears of War 3 o Uncharted 3, pues son juegos sin los que no se entendería la acción en tercera persona. Y que es una gran noticia, Salva, que es una gran noticia que juegue con eso, claro. Correcto, lo que no podemos esperar, lo que no podemos decir es que Max Payne va a llegar y va a ser algo totalmente distinto a lo que hemos visto en los juegos de acción actuales, porque precisamente Gears of War 3 ha sentado unas bases con las coberturas, con el diseño de los niveles, a la presencia ahí de los enemigos y demás, que se ha ido copiando o se ha ido adaptando. Sin ir más lejos, Grand Theft Auto 4 tiene muchos elementos de Gears of War 3 en lo que tiroteo se refiere, y con Max Payne va a pasar lo mismo. Sabe mantener la esencia, el tema de la espectacularidad, el tema del toque cinematográfico y todo eso. A mí me da miedo que esto acabe siendo pues un avance muy palomitero y que no sepa a poco. No a poco, sino que la sensación es que sea un gran shooter, un gran juego de acción en tercera persona, pero no sea el referente en un género que actualmente, pues quieras que no, se ha hecho del derecho y del revés. Y por otro lado, eso, y acabo, lo otro que quería comentar es el tema de Max Payne, el protagonista. Yo creo que la controversia del cambio de imagen y todo eso no lo acabo de entender, porque todos sabemos cómo era Max Payne, un tío, seguramente el tío más depresivo del mundo de los videojuegos, y la evolución que va teniendo cuando ve que su pasado no lo puede dejar atrás. Yo encuentro lógico que pues que físicamente tenga cambios que van a peor. Al final, cuando por dentro no estás bien, por fuera se nota. Hombre, la promesa de Rockstar es que el argumento que y la narrativa se van a mantener y que el seguidor que viene de los juegos anteriores va a tener su dosis de literariedad, podríamos decir, ¿no? Y una película de acción que es mucho más profunda que simplemente los tiroteos. Sí, pero Salva, es que aquí hay un detalle que en cierta parte estoy de acuerdo contigo. Primero hay que darle un voto de confianza porque recordemos que Max Payne es uno de esos pocos juegos y hay verdaderamente muy pocos que han aportado algo al mundo del videojuego. Es decir, han traído algo y no algo menor, algo importante. Es decir, los videojuegos se hacían de una forma o tenían los shooters tenían una forma de hacerse y después de Max Payne tuvieron otra, ¿verdad? Por lo tanto, un voto de confianza a esta saga, aunque bueno, otras también más grandes han caído. En este caso, estoy de acuerdo contigo en que el mayor problema de Max Payne es sobrevivir a la propia expectación de ser una gran franquicia con un peso muy grande y además venir de la mano de Rockstar, que es una compañía muy grande. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues simplemente que estemos delante de un buen juego. Fin. O de un buen juego, simplemente sin Nada más, llegar a más. correcto. De un buen juego. Oye, que muy bien, que ojalá todos los juegos pues sean como este, ¿no? Hostia, pues ojalá, pues fantástico, ¿no? Pero para mí, tengo la impresión de que será uno de esos títulos de fondo de armario, es decir, que está bien, ¿no? Que te llenan el catálogo, sí, pero no será un juego de, ostras, ¿os acordáis de Max Payne 3? Jaja, ja, ¿cómo redes? No, será un juego que, ah, pues lo pasamos bien con Max Payne, sí, ¿cuántas horas duró? Pues 6, 7, 8, las que sean, ¿no? Y será un juego de los de 3 semanas en la estantería de las tiendas. Y después. Fuera, siguiente, ¿sabes? No marcará nada. Que no pasa nada, que está bien. Incluso creo que recuperará la inversión y que generará dinero, está bien. Pero no veamos Max Payne, o por lo menos yo no veo Max Payne como un punto de referencia a partir del cual lo vamos a considerar un candidato a GOTY este año. Es que el gran enemigo de Max Payne 3 precisamente es que el momento en el que sale es totalmente distinto a cuando salió la primera entrega o cuando salió la segunda. Ahora mismo Max Payne seguramente ni viene a reinventar el género ni tampoco lo pretende. Y el género tampoco está mal. O sea, los grandes juegos de acción en tercera persona son grandísimos juegos. Y yo creo que se me entienda, o sea, yo creo que Max Payne seguramente competirá con los mejores por lo que se ha visto, porque la saga es la que es, está siendo fiel a la saga y además está Rockstar detrás, que Rockstar siempre hace juegos con altos valores de producción, pero. Lo que precisamente es eso, que el miedo que puedo tener es que Max Payne 3 pues sea uno más dentro de la excelencia, pero no el juego que marca las bases como pasó anteriormente. Yo creo que la clave de Max Payne, digamos, para que encuentre su lugar en estos tiempos actuales, será el multijugador, sin lugar a dudas. Si el multijugador es tan bueno como promete, por lo que he visto, parece que tienen bastante buena idea al respecto, se podrá hacer un hueco. Si no, yo creo que por muy buena que sea la campaña, al final todo se decidirá ahí. Hombre, desde luego, es lo que comentaba Salva con el modo campaña, pues el multijugador igual recoge la fórmula de Call of Duty, por ejemplo, y la amplía hasta un punto en el que cualquier cosa que personalices va a afectar a cómo se mueve tu personaje, su peso, y vas a tener que medir todo, desde las ventajas que te equipas, cómo preparas las armas. Entonces, en ese sentido, es muy configurable y ya os decía antes que Rockstar pretende mantenerlo en el tiempo con futuros descargables y bueno, con futuros modos para que todo el mundo pueda seguir jugando Max Payne durante meses. Bianca, y con respecto al regreso de Max Payne y este enfoque que venimos analizando ya unos minutos, ¿qué dicen los oyentes? Pues bueno, hemos preguntado qué se puede esperar de esta tercera entrega, a lo que Frases GT nos ha dicho que sin duda un gran cambio respecto a los originales. Rockstar está haciendo un excelente trabajo en todos los sentidos. Ayover nos dice que mínimo un título tan bueno como Skyrim, aunque no es por ser agorero, creo que no va a cumplir este objetivo. Enrique Uriarte, pues bueno, ¿qué os voy a contar? Tenía que salir esto por algún lado y era que él lo siente mucho, pero que él estará jugando a Diablo. Algo que era de esperar. Y por último, Hombre, uno de los buenos. Y por último, Alex Pensado dice que con la salida de esta tercera entrega, definitivamente va a bajar la natalidad. Muy bien. Bueno, pues si os parece, va avanzando el programa y todavía tenemos cosas que tratar, así que nos metemos ya en la faena con otros títulos que están viendo la luz estos días, ya en formato más breve, no en tanta profundidad porque no tenemos tanto tiempo. Sniper Elite V2 es un título que hace del arte del francotirador su bandera. Es un shooter que Rebellion nos acerca y en el que se nos pone en la piel de uno de estos personajes míticos, ¿verdad? En el cine y en el videojuego también, por cierto. Yo me veo en la cabeza sin ir más lejos esa legendaria escena del soldado Ryan, el hombrecillo besando el crucifijo con cada tiro. En fin, todos sabemos que eso tiene cierta magia y la pregunta es la que lanzamos y la intentaremos responder es, ¿este juego nos transmite todo eso y es digno de la emoción que supone a priori plantearse un sistema de juego de estas características? En fin, Salva además es el que lo ha analizado, así que, tío, te voy a ceder la palabra y empiezas respondiendo esta pregunta. A ratos, o sea, sí, hay el momento de apuntar con el francotirador, de calcular la caída de la bala, el viento, etcétera, aguantar la respiración y además acertar, ver cómo la cámara lenta esa con los rayos X le revienta el cráneo a un nazi o un ruso, es muy satisfactorio. El problema del juego es que, bajo mi punto de vista, fallando lo demás. Somos un francotirador que tiene una serie de objetivos y nos vamos moviendo en los últimos días de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. El sigilo es parte importante del juego, que está bastante bien logrado porque tenemos herramientas para despistar, porque podemos matar sin que nos escuchen, pero luego hay problemas que para mí son graves. El principal es que a pesar de estar en grandes ciudades destrozadas, por ejemplo, es muy lineal y el ámbito por donde nos podemos mover es muy, muy reducido. Hay decenas de casas destruidas, pero es que no podemos entrar en casi ninguna y entonces no podemos buscar caminos alternativos como haría un francotirador de verdad. Otro problema tiene que ver pues con los enemigos. Inteligencia artificial muy mala. O sea, hay momentos que salen de la cobertura y parece que digan dispárame, dispárame. Un resto un absurdo que van saliendo enemigos de una esquina, por ejemplo, y cuando acabas con todos, llegas a esa esquina y ves que por ahí están patrullando otros nazis como si no hubiera pasado nada, y al otro lado pues había bombas, había metralletas y todo. No sé, todo esto falla y hace que el juego pues no acabe de cumplir con las expectativas. Además que la campaña es bastante plana, lo comentaba en el análisis, el último nivel podría ser el primero. No hay grandes cambios. Y tampoco es muy largo, con 7 horas lo tienes terminado. A mí me ha decepcionado un poco, sobre todo por eso, porque tiene cosas muy buenas, ya lo digo, todo lo que atañe al francotirador como arma es muy bueno, pero todo lo demás pues falla, la verdad es que falla. Bien, el otro título, ya en formato, como decía, breve y de forma rápida y sucinta, que también ve la luz estos días y que en esta ocasión analizaba Fer, que no estoy con nosotros, es Starhawk, nueva iteración de una franquicia que viene ya desde hace tiempo, desde PlayStation 1, que en cada entrega, por cierto, ha ido cambiando un poco el enfoque. Primero juego de naves, muy al estilo Star Wars, y después poco a poco orientándose hacia géneros más actuales. En esta ocasión combina el shooter con el juego estrategia en tiempo real y en fin, la apuesta desde luego es interesante, ya la han ejecutado otros, pero ¿qué opináis de este Starhawk y de su propuesta de juego? Hombre, todo el que conozca la primera parte de Warhawk sin duda sabrá ya por dónde va Starhawk, aunque lo cierto es que esta vez se ha innovado bastante a la hora de entender una partida multijugador con muchos jugadores, ¿no? Es decir, ahora no solo cuenta tu habilidad disparando o controlando, por ejemplo, una aeronave para llegar a un punto concreto y meterte en pleno tiroteo, sino que también hay que saber jugar en equipo y tener una estrategia incluso de RTS, ¿no? O sea, de esa modalidad. Incluso construyendo y sabiendo dónde poner tus fuentes de energía, tus fuentes que te generen unidades o una base para tus naves para poder entrar mejor al terreno enemigo. Lo cierto es que las modalidades no son muy sorprendentes porque, aunque es un juego con single player, está totalmente enfocado, el 80% podríamos decir es el multijugador y ya sabéis los modos típicos que se van a dar aquí, ¿no? Pues enfrentamiento de dos equipos, capturar la bandera y llevarla a tu base y todo esto que ya estamos hartos de ver, pero claro, con todo el nuevo sistema de construcción, de movimiento por el escenario con absoluta libertad con los vehículos, incluso manejo de robots y todo esto en un universo que está artísticamente muy bien recreado, pues da un nuevo enfoque a los shooters en tercera persona online. Bueno, yo creo que es un juego interesante, Fer lo comentaba en su análisis, Y vamos a ver si sabe mantenerse también como Warhawk, que Warhawk la verdad es que duró mucho tiempo y todavía tiene jugadores que siguen dándole. Y el último de los títulos, el que cierra esta tríada casi casi ya epílogo del debate de esta semana, es Datura, que como debéis saber, imagino, es la nueva experiencia indie para PSN, que Sony, bueno, pone al alcance del usuario en esa línea tan suya, ¿no? De juegos como Journey o Flower, de los creadores en esta ocasión de Lingering Shadows, y que en cualquier caso el amigo César, como él solo sabe hacerlo, si lo leéis sabéis a lo que me refiero, nos ha desgranado en la revista. Yo quiero que hablemos un poquito de lo que este juego nos ha parecido y lo que podemos esperar de él. Pues he hablado un poco con César sobre el juego. Quería que viniera y que lo explicara a él, pero al final no ha podido. Y me ha, por lo que me ha comentado, pues es una experiencia muy muy singular. Datura es el nombre también me ha comentado que es el nombre de una planta alucinógena. Y parece que está creando una experiencia audiovisual con elementos interactivos que raya eso, raya el es en primera persona, es en un mundo que va cambiando, en un mundo en el que hay visiones, que se altera el entorno, que no sabes lo que te vas a encontrar, que bueno, parece que hay un mundo en el que digamos la sorpresa está a la vuelta de la esquina permanentemente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leer el análisis, lo que he visto de tráiler y tal, que tiene una pinta muy interesante, ya como has comentado, pues de los creadores de Lingering South, que a su vez eran, digamos, por pues, gente de la escena, que se dio a conocer en la escena de Amiga, creando demostraciones, creando, digamos, explotando la máquina, explotando lo que puede hacer una máquina audiovisualmente. Y la verdad es que tiene una pinta de ser una experiencia muy muy interesante. Un poco, la verdad es que está, yo creo que hay que aplaudir a Sony por esta línea experimental de juego, no solo por los títulos de Dead Game Company, que bueno, que ya sabemos todos la calidad que tienen, pero también de esta clase de juego. Otro día vimos de un Phoenix Swan, que también tenía un concepto muy muy interesante, y ahora este de Natura. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de verlo más en profundidad. No te leas el review de Edge, porque se te van a quitar las ganas. ¿Qué le ha puesto? Un 4. Puestas de todas formas arriesgadas todas estas que hemos mencionado antes, y el título, por lo que comentáis, pues también parece, ¿no? En fin, chicos, decíamos que era ya el punto final del debate, pero no el del programa. Tenemos, como siempre, más cosas, aunque nos estamos acercando ya al final. En cualquier caso, el micro abierto hoy sí que no nos lo saltamos. Vámonos. Micro abierto. Relañator, cedo el testigo. Pues nada, vamos allá. Me han resultado bastante curiosa una de las últimas declaraciones del gran Shigeru Miyamoto acerca de la 3DS y la que había sido su característica máxima y más destacada cuando se presentó, precisamente la 3D estereoscópica. Ahora Miyamoto ha dicho que, hombre, eso de las 3D tampoco es tan necesario, ¿no? Y que Nintendo se lo planteará. Y si en algún juego pueden hacer un buen uso de las 3D, incluirán las 3D. Y que si no ven ningún uso a hacer, pues simplemente no la incluirán. O sea que igual vemos juegos de 3DS que no tienen esa opción 3D en un futuro. ¿Quién sabe? Es que desde luego esto de las 3D estereoscópicas, esta moda, se está desinflando ya a pasos agigantados. Hay cada vez más usuarios nada contentos con esta tecnología que parece que no funciona muy, muy bien, sobre todo por el problema del ghosting o la imagen doble. ¡Enrique! Pues nada, yo voy un poco al lado contrario de lo que ha dicho Relaño sobre Miyamoto, y es que también apuntó que no consideraba que PlayStation Vita pues fuera un producto pues, con valor. Me pareció bastante significativo que Miyamoto, que este gran maestro, hiciera una declaración de este tipo, porque como sabéis es bastante recatado, no suele hablar de Nintendo, no suele hablar de la competencia nunca, y la verdad es que me impactó un poco, y la verdad, me viene a la cabeza un poco pensar que Wii U está muy cerca y que parece que la compañía va a iniciar una política pues, mucho más agresiva, y la verdad es que ya era hora, ¿no?, de que Nintendo espabile y se ponga al ataque. Muy bien, ahí sintetizando. Fran. Pues yo la verdad es que estoy en estos momentos estoy viendo una noticia que me llama mucha atención, que es que Electronic Arts ha destinado 80 millones de dólares a juegos para lo que ellos llaman generación 4, que no sé qué es, pero que vamos, todo el mundo asume que será la próxima generación en su código interno. Y la verdad es que estoy un poco a las puertas del E3, calentándome la cabeza con saber qué leche van a hacer las compañías. Nada. sobre todo, bueno, eso lo dices tú. Yo me niego a creer que ni Sony ni Microsoft van a hacer absolutamente nada de cara a la nueva generación. Va a ser tan aburrida nada. Como la de 2008. ¿Quieres que te diga lo que va a hacer Microsoft? No me lo digas. Kinect. No, pero de verdad que cuando veo la noticia esta de que la nueva Xbox está en producción o que esto está, y yo digo, pero van a tener esto en silencio durante un año entero, hasta el próximo año, no me lo creo. Yo sigo pensando, me sigo agarrando a la idea de que algo va a haber, y la verdad es que me gustaría por lo menos una tip o una demostración técnica, algo, no tiene por qué ser algo muy sólido, pero ojalá que te equivoques, Enrique, y veamos no, algo. En mi despedida te digo lo que va a hacer Microsoft. Bueno, entonces lo oímos luego. Motenay, te cedo el testigo ahora a ti. Sí, de aquí a 7 días, bueno, en realidad, si lo estáis escuchando, pues en su día, 7 días exactamente, como sabéis, saldrá Diablo 3. El Meripo que se va a hundir, vamos a desaparecer Albert, Fran, yo, Enrique, seguramente es no, porque lo van a tener atado a una silla haciendo noticias, pero vamos a desaparecer. Entonces, que sepáis que podéis saltaros el programa de la semana que viene. No importa eso, si. Eso no es que se una. Eso es que nos deis un respiro, que leches. En fin, que sepáis que no. Va a ser otro programa y con razón. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a estar jugando al GOTY. También avanzamos, la votación lo hemos dicho otras veces. El GOTY del año 2012 ya lo tenemos. Y bueno, si hemos esperado pues 10 años, 12 años, pues qué menos, ¿no? Que por lo menos que un par de Meri Podcast de pausa. Así que chicos, si nos buscáis, ya sabéis dónde nos vais a encontrar. Desde aquí, el grupo de Meri Station desafía a cualquier, y cito, o sea, lo digo así, a cualquier grupo de usuarios que se quiera enfrentar a nosotros, y perderá como el resto. Ahí lo dejo. Adiós. Anda, que entre lo mío con Call of Duty y vosotros con Diablo, van a decir que estamos comprados por Activision, ¿eh? Bueno, lo que va a avanzar en exclusiva, que el próximo programa solo va a estar Bianca y lo vamos a llamar el consultorio de Bianca. Lo vamos a poner en televisión y lo vamos a A mí déjame ver, general, que aquí el Cosmopolitan es otro, ¿eh? Sí, sí, va a aparecer el hablar por hablar, ¿eh? versión Mary Podcast. En fin, Mote, termina. Que eso, que sepáis que estamos para desafiar a cualquiera y bueno, que esperamos que lleguen los desafíos, porque al final nos hemos reunido en una especie de Dream Team. Sabemos que no tenemos. No, yo. Es posible que no seamos el mejor grupo de jugadores del mundo, pero nosotros creemos que sí. Así que ya está. Suficiente. Salva, te toca. Yo lo soy, ¿eh? Me gustaría añadir. No sé si te lo creas, es que lo eres. Claro, soy el mejor. estoy tremendamente decepcionado. Porque gracias, Ted. Fui a ver Los Vengadores. ¿Y cómo puede ser que no haya salido un juego, aunque sea muy, muy malo, para saciar las ganas de hacer el indio matando intentad callaros y hablad en vuestro minuto, por favor. ¿Cómo puede ser que no salga un juego muy malo con decenas de enemigos clónicos sin inteligencia artificial a los que machacar con Hulk, con Thor, con Capitán América, que todos se controlan igual? No sé, no lo entiendo. O sea, ¿qué tipo de política es esa de no aprovechar el tirón de una película como esta? Es que no, Salva, no me entra en la cabeza. Salva. ¿Qué? Es que has dicho, quiero un juego muy malo que tenga toneladas de enemigos clónicos sin inteligencia artificial. Y hasta donde yo recuerdo, se llama Call of Duty. Jabote le clavó un 9 a eso. Oye, pero no os paséis con la gente que juega online al Call of Duty, tío. No. Hay que respetar a las masas. Yo suelo añadir que soy fan absoluto. Habla en tu minuto, perdona, habla en tu minuto, ¿eh? Es mi minuto, por favor. Tiempo de Pep ya ha pasado. Bueno, va, que nos dicen que le metemos. He rajado ya de Mist of Pandaria, ¿lo recordáis? No me acuerdo ni lo que digo. No he dicho nada todavía. No he dicho nada. Vale, pues oye, ya que decían que si no, que pueden estar compras por Activision, no habla. Más allá de todo el hate que estamos levantando, totalmente justificado con Diablo 3 y totalmente justificado. Totalmente justificado porque es el juego del año. Tú te callas. Ahí está. Y cuidadito, jabote, que pillas, ¿eh? Hoy. Sí, cuidado. Vale. No, que tú eres colega. Como sea decepción, nos vamos a tener que retraer 20 podcasts de las palabras que estamos diciendo. No me dejan. 20 podcasts esta temporada. ¡Moderación! Por favor, haz algo moderador. Te pagan por esto. Si estuviésemos todos en un estudio, estaría dando leches a diestro y siniestro. Pero, claro, amigo, jabote, alzamos aquí todos los MMOólogos en una castaña y se va a hacer y no pasa nada. Y hasta aquí mi minuto. Hasta aquí mi minuto, ¿eh? Hasta aquí un minuto. Está muy bien. Como un sueño. ¿Y qué? Y punto. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Señor. Bueno, pues eso. Que habéis oído. Y más la semana que viene. Seguimos. Sí, efectivamente, Jabote no ha hablado, pero el hombre se ha, digamos, autoexcluido, ¿eh? No se le puede obligar a nadie aquí a hablar, o sí, no sé. En fin, Bianca, vamos a trolear un rato si te parece, les damos voz a los oyentes con esta sesión de sus mensajes. Maximum Trolling. Pues nada, comenzamos nuestro Maximum Trolling y hay que decir que yo he lanzado un pequeño juego, por decirlo de alguna manera, y es que he preguntado que si tuvieran que elegir qué personaje de videojuego y por qué seríais cada uno de vosotros, y pues bueno, algunos nos han contestado con mensajes muy divertidos. Arpiman nos dice, Albert sería Ankari Lowe, siempre intentaría ir de soy mejor que tú, pero siempre acabaría derrotado. Hombre, por lo de la edad mental creo que le pega bastante. Por lo de los 10 años. Aunque ya te gustaría a ti tener tanta seguidora detrás. Bueno, Dani nos dice... Dani nos dice que Alberto sería Dr. Robotnik. Mucho dinero, última tecnología, troll, pero al final siempre escapa vivo y dice que no ha querido hacer sangre con lo del pelo. David López Muñoz nos dice que yo creo que Mote sería el agente 47 de Hitman por físico y por ser un asesino de matrimonios. Madre mía. It Game nos dice que en Fallout 3 había un árbol que quería morir y te lo pedía hablando un buen rato. Dice que sin lugar a dudas ese es Relaño. Ay, me viene bien. Hombre, hay que decir, Relaño, que a mí me recuerdas más a Vivi en Final Fantasy 9, ¿eh? A mí es tan de Monkey Island. Charles Colgado nos dice que Salva le recuerda a Cole de Infamous y Enrique a Mario antes de comerse la seta roja. Salva es Shepard, punto. Sí, soy Shepard. Y el Cole ese de Infamous, me sabe mal decirlo, pero no tiene las entradas. No, vamos a ver. Salva no es Shepard. Shepard es Salva. Ah, correcto. Bueno, ¿No visteis el reportaje? No, ahora en serio, esto llegué. No, esto es historia que. No, a ver, vamos a hablar en serio, que no he hablado en 10 minutos ya, bueno. Hicieron un reportaje de que salía que la gente de BioWare había cogido a Jessica Chobot para hacer no sé qué personaje que salía en la ciudadera, no sé qué mierda. Lo que no se ha destapado aún, porque el vídeo no se pudo subir a PlayStation 4, es que realmente Shepard está basado en Salva. O sea, esto es así. Hay fotos que lo demuestran. Correcto. Miedo me da, el Photoshop hace milagros. Bueno, y la verdad es que hay más mensajes, pero nos quedamos con uno de crítica oscura que, pues, engloba un poco todos, que dice que el protagonista de la sala Hitman encajaría en el perfil capilar del staff completo de Merit Podcast. Para nada, para nada. Qué va, qué va, qué va. Bueno, en cuanto a troleos, Alex Pensado nos dice: Albert dijo que subir fotos de lo que ibas a comer era gay. Se comenta que el otro día lo hizo y luego lo borró. Ay. ¿Qué tienes que decir, Albert? Nada. Ha muteado el micro. Te lo va a decir colocando un enlace a un tuit suyo anterior. Sí, sí, seguro, porque como se retuitea últimamente tanto, Valerie Link nos dice: si este año hay presencial, ¿volverá Alberto a llevar los pantalones a lo Meli 4? Es decir, caídos. Eso fue un momento antológico, ¿Tú qué pasa? ¿Que vas perdiendo los pantalones por ahí? Sí, es que... La dura vida del Twitchstar. Y bueno, para cerrar... Sí, ese, uno de los... Bueno, al verle pasa un poco como a Eminem, que su pega es haber nacido blanco, coño. Madre mía. Pero da igual, siempre puedo decir que la perfección no existe. Vamos a cerrar con dos chistes. Uno de la mano de Juan Carlos Miranda, que nos dice: mamá, en el cole me llama Lady Gaga. Y la madre le dice: ¿pero quién te lo llama? Le dice: Ale Alejandro, Alejandro. El próximo día, voy a abrir una vacante para cambiar de presentadora. Me voy. Enrique, si te fijas, el chiste era nefasto, pero es que lo ha hecho peor. Lo ha hecho peor incluso. Oye, yo no me meto. Bueno, mira, es que directamente. ¿Qué no te metes? No me meto. Mira, pasamos. Ismael y Mangas nos envía el último, que nos dice: se abre el telón, aparece una gran mierda pintada de blanco. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el susodicho? Mourinho. Caca. Madre mía, madre mía. Salva, tiene que subir el nivel, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Os explico. He llegado tarde. Porque cuando subí había... Estabas preparando tu chiste. No, había un policía que había detenido a un atracador que era ciego. Y yo le he dicho que lo dejara libre. Que el tío este no tenía nada que ver. ¿Cómo cabrón? Matías Prats al lado tuyo. El tío no tenía nada que ver. Albert, hasta la semana que viene. Qué grande, qué grande. Esto, vaya chistazo. Vaya tuitazo. Pero el tío te ha quedado claro ya, ¿o no? Que no venimos. Juan, que vienes tú solito la semana que viene. Que dejes entrar ya, la moto de la mía. Joder, pues pasarlo bien, anda, mejor. Yeah. Pero la semana que viene vacaciones, venga, va. Bueno, pues nada, Monte. Ya sabiendo que no venís, dentro de 15 días más, ¿eh? Sí, hasta la semana que viene. Recuerda Juan, que el matrimonio es la única sentencia a cadena perpetua que se cancela por mal comportamiento. Hasta la semana que viene. Adiós. Muy bien, tomando nota como siempre, de tu sapiencia. ¡Jonante! Enrique, un abrazo. Un abrazo y a ver si nos vemos, Juan, que tú y yo tenemos una cosa pendiente. Enrique, en este equipo tú y yo somos los únicos que tienen cosas que penden, chaval. Todos los demás no, son unos... No me digas que te quedaste ahí a media la última vez. Ay, Dios mío. Relaño, cuídate. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene. Y oye, ya lo di en el programa anterior y lo digo en este. Hay que ver qué peliculón es de Los Vengadores, que vaya todo el mundo... Pensaba que iba a decir Los Vingueros. Los Vingueros. Ese también, a ver si sacan ya la segunda parte, que llevo muchos años esperándola. Pero vamos, lo he dicho, Los Vengadores, un peliculón y no la perdáis. Sí, señor. Ay, Salva, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Señor Jabote, a más ver. Pues otro abrazo a todos, vamos a ir rápido, no vamos mal de tiempo. A más ver, Jabote tendría que haber dicho, y a lo lejos, si es de noche. Y a lo lejos. Ay, Dios mío. Cuídate también. Un placer, un abrazo a todo el mundo. Y nada, ya sabéis que lo que toca la semana que viene. Si no interesa al diablo, yo creo que pegaros un tiro. Pegaros un tiro si no interesa al diablo. Joder. En serio, es que... Claro, o sea, luego para más pe. En serio, esto de comprarse una vida... Comprarse una vida vale 50 euros, se llama Diablo 3, ¿no? Dani, no sé cómo ha quedado la cosa, pero tú maquíllalo, ya sabes, y déjalo bonito el podcast este. Lo dejaría bonito, como siempre. Se está acabando los buenos tiempos de las últimas semanas, porque la liáis cada vez más. ¿Qué dices? Estamos súper tranquilos. Oye, tú tranquilito, bien, tú tranquilito, tranquilito, que la semana pasada lo rompiste todo, Cuidado. No rompí nada, fue una prueba. Bianca, despidámonos de la gente. Pues bueno, después de tanto abrazo yo no me voy a repetir porque vamos, parecéis ositos amorosos y luego vais muy de troles. Recordaros, como siempre, que estamos en Facebook, en Twitter, @meripodcast y en ese famoso correo fantasmas que es meripodcast@meristation.com. Podéis enviar vuestras preguntas, mensajes, troleos, por favor, subir el nivel de los mensajes. No los leeremos, ¿no? Te ha faltado decir. Bueno, yo siempre digo lo mismo y ya no voy a repetir lo obvio. Pero bueno, eso, que subamos un poquito el nivel de los chistes, que esto ya empieza a quedar a la altura de Enrique, o sea que vamos a ponernos las pilas. Lo hace ahora Enrique con tal mala leche porque en este último ya momentillo no hay turno de réplica, o sea, pero te lo voy a dar, dile algo y nos vamos. Ah, palabra necia, oídos sordos. Espera, es que dice que yo soy de las frases hechas, pero es que aquí el colega en el último en la última noticia creo que le conté como 3 o 4, todo se pega. Bueno, que si os parece le ponemos punto final al podcast de esta semana y nos ponemos ya a trabajar en el siguiente, que va a ser básicamente esperar a que salga Diablo y a que esta gente le dé por pasarse finalmente por aquí y acercarnos sus impresiones, si es que pueden soltar los teclados, los ratones o con lo que quiera que estén jugando. En fin, chicos, la semana que viene más y mejor. No faltéis, ya sabéis lo que pasa. Adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Oye, Relaño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice. Este es acojonante. Salva, tú también, atento, A ver, a ver. Dice, Paquito, que te he dicho mil veces que el abuelo no puede estar de pie. Dice, joder, lo siento. Joder, vamos más alto, cada vez apuntamos más espera. Alto. Ojo, este que también me han dicho esta semana. Dice, este rápido, Relaño dice: os echo de menos, papá y mamá. Osama Bin Laden. Osama. Madre mía. Y yo he hecho todo el día ahí. Uy. Broche de oro, nene, broche de oro.